las islas incontables. La justicia y el derecho son la base de su trono. El Señor reina sobre toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Todos los dioses se postran ante él. El Señor reina sobre toda la tierra. Porque tú, Señor, eres el Altísimo, estás por encima de toda la tierra, mucho más alto que todos los dioses.